que está sentados en su cama, o a personas que viven así todos los días de su vida. Señor, perdóname porque hoy mentí. Señor, perdóname porque hoy me enojé. Señor, perdóname porque hoy dije maldiciones. Señor, perdóname porque hoy tuve resentimiento. Señor, perdóname. Y así viven todos los días. La buena voluntad de Dios no es eso, amados. Estudiamos que la buena voluntad de Dios radica en que Dios desea mostrarnos nuestra realidad, en que Dios desea mostrarnos cuál es nuestra verdadera condición delante de Él para ayudarnos. Amén. Para bendecirnos, para ayudarnos a salir de esa vida equivocada que tanto daño le hace a nuestro propio ser, que tanto daño le hace a nuestra familia, que tanto daño le hace a nuestros hijos, que tanto daño le hace a nuestro prójimo. Porque un marido que engaña a su mujer le amarga el alma y a veces hasta la misma muerte. Porque un marido que destruye a su familia, aún el día que se muera, si esos hijos no lo perdonan, el padre de familia estará en el cementerio enterrado y los hijos seguirán con resentimiento, odio y amargura contra ese hombre. La buena voluntad de Dios radica en que el ser humano aprenda a enderezar sus caminos. Entienda y desee el corazón de la persona ser instruido en la palabra de Dios. El gran problema, amados, de este mundo hoy en día, se dice que es el dinero, que es una crisis económica, que es una crisis alimentaria, que es una crisis de contaminación al ambiente, y es cierto, todo eso existe. Pero el gran problema hoy del mundo se llama pecado. No hay algo que destruya más a una vida, a una familia, que el pecado. Un esposo borracho, haga de cuenta usted que la vida de su familia es un rompecabezas, y cada vez que el hombre se embriaga, le quita usted una pieza de ese rompecabezas y lo va destruyendo a pausas, y lo va destruyendo de una o de otra forma, y lo va aniquilando hasta que esa familia se destruye. La persona pierde la vida por su pecado, pero la familia también es destruida y afectada. Cuando usted se encuentra a un padre de familia, a un varón autoritario, macho, soberbio, que no entiende razones, esa familia se destruye, mal. Esa familia se desintegra. Por eso tenemos hoy hijos que con quien menos quieren estar es con sus padres, porque hay un profundo resentimiento, porque hay un profundo odio, una terrible amargura. Por eso hoy los jovencitos a temprana edad, aún sin estar preparados para enfrentar una responsabilidad de familia, la niña se embaraza, empiezan a tener relaciones sexuales a temprana edad, se hacen de un compromiso que los ata, todo porque buscaban el afecto y el cariño que sus padres nunca les hubieron dado. Lo más caro en este mundo se llama pecado. Es lo más grave. Y el pecado costó la muerte de nuestro Señor Jesucristo. ¿Es grave el pecado? Sí, amén. ¿Cuánto le ha dañado a usted el pecado que usted ha cometido a lo largo de su vida? ¿Cuánto dinero del que usted ha ganado con el sudor de su frente lo ha usted echado al mar por causa de su pecado? ¿A cuántos de sus familiares los ha usted destruido por su soberbia y su orgullo, por no aceptar y reconocer, estoy equivocado? Por no tener un gramo de humildad para decir, no he sabido educar a mis hijos. Los he querido educar a patadas, a gritos, a golpes. Es que así me educaron. Pobres criaturas, ellos no tienen la culpa. Dice la mujer, este hombre así nació y así se va a morir. Genio y figura, dicen, hasta la sepultura. Pensando que no hay opción de ser transformado. Pero hoy le tengo buenas noticias. Si usted hoy se arranca su soberbia y su orgullo religioso, para usted hoy hay esperanza. Amén. Para usted hay esperanza. Quizás usted le ha luchado en el trabajo, le ha luchado comprando cosas, le ha luchado buscando tener buena salud, se ha cuidado físicamente, ha procurado darle a su familia lo más que ha podido. ¡Qué bueno! Pero le ha faltado lo más importante: darle a su familia la paz que viene de Dios. Y si hoy usted trae un gramo de humildad, hoy hay una esperanza para usted. Una esperanza que no va a tardar años en hacer su efecto. Una esperanza que si hoy usted trae la humildad, hoy mismo va a surtir efecto en la propia vida de usted. ¿Está dispuesto? ¿Tiene la humildad? No me vaya a resultar como el sábado, que hice una pregunta y todos dijeron amén. Al ratito la volví a hacer y ya no eran ni la mitad. Y terminé con uno, con dos. Hoy veremos que en Dios hay esperanza. Que cuando al ser humano se le han acabado las fuerzas, el dinero, que cuando al ser humano se le han acabado las ideas, que cuando al ser humano se le han acabado las opciones, las alternativas de cómo poder solucionar su vida, su familia, sus necesidades, en Dios tenemos una gloriosísima esperanza. Amén, amén, amén. Gloriosa. Y que no la vamos a encontrar en ninguna otra parte. Amados, hubo un momento en la historia del pueblo de Dios de Israel, y el ejemplo dice en la escritura que las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Qué importante es nosotros ubicar las experiencias del pueblo de Dios para poder ubicar que no nos suceda a nosotros lo mismo que le pasó a Israel. Nos narra la escritura que hubo una época, allá por los años 700 antes de Cristo, que el pueblo de Dios, el pueblo amado que había salido de Egipto, que Dios lo había sacado con mano poderosa abriendo el mar y los había liberado de manos de la esclavitud de Faraón, dice que un poco tiempo después, varios años, ese pueblo se había olvidado de todo lo que había recibido de parte. Y hay un gran problema en los seres humanos, amados. Los seres humanos por naturaleza somos ingratos. A menos que Dios cambie nuestros corazones, nos volvemos personas sensibles y agradecidas por todo lo que de Dios y de las personas que nos aprecian recibimos. Israel, el pueblo de Dios, había salido de Egipto donde eran esclavos, estaban haciendo ladrillos y no recibían pago, solo recibían una comida muy mala, por cierto, y un lugar donde dormir. Ellos eran esclavos, y dice la escritura que Dios escuchó el clamor de los hijos de Israel y los libertó de Egipto. Poco tiempo después, Israel se había olvidado de lo que había recibido de Dios. Isaías capítulo 1, versículo 1 al 3. Visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y de Jerusalén en días de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Oíd, cielos, y escucha tú, tierra, porque habla Jehová. Otras palabras, todos guarden silencio, es lo que está tratando de decir, y atiendan lo que va a decir Jehová, lo que va a decir Dios. Crié hijos y los engrandecí y se rebelaron contra mí. Así estaba Israel, rebelde contra su Dios que lo había liberado. Pero el 3 es un versículo muy doloroso. El buey conoce a su dueño, el asno, el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. La idea que aquí Dios a través de Isaías nos está diciendo es que en aquel entonces el asunto del pasado pastoreo de las ovejas y de los animales, el pueblo de Israel se dedicaba mayormente, eran gente campesina, se dedicaban a cultivar las tierras. Y un lenguaje que el pueblo de Israel podía entender perfectamente era que si usted dejaba un asno en el camino, el asno regresaba a su pesebre solo. Que si usted dejaba un buey utilizado para arar la tierra, lo dejaba solo en el campo, en el monte, el buey por su propio pie, sin que nadie lo guiara, volvía a su corral. Y aquí Dios le está diciendo a Israel: el buey conoce a su dueño, el asno el pesebre de su señor, como diciéndole: esto ustedes lo entienden muy bien, pero Israel no entiende. En otras palabras, Dios estaba poniendo a los animales, fíjese bien, amados, sin que nadie se ofenda, Dios estaba poniendo a los animales como más nobles. Dios estaba poniendo a los animales que no tienen razonamiento, que no tienen entendimiento, como seres, ¿verdad?, creados, sujetos a la voluntad de aquel que los cuida. Porque el asno, sabiendo el pesebre donde le dan de comer, aunque lo dejaras en el camino, iba a regresar a su corral igual el buey. Pero Israel no había actuado de la misma forma. ¿Qué era lo que Dios quería? ¿Por qué les hablaba así? ¿Sería la idea de Dios ofender a Israel? Claro que no. La idea de Dios era provocarles un razonamiento. La idea de Dios era decir: ¿es por qué los animales obedecen mejor que nosotros? ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos sucede? Si nos dio mandamientos allá con Moisés, ¿qué nos sucede, oh Israel, oh Judá? ¿Qué nos pasa? ¿Qué no sabemos? Era impresionante la forma como Dios estaba hablando a Israel en ese momento. El gran problema era que Israel, amado, estaba en una condición de oscuridad. Pero esta oscuridad era algo muy particular. No era una oscuridad porque las personas no pudieran ver con sus ojos. Era una oscuridad en sus entendimientos. Israel ya no captaba su condición. El pueblo de Dios ya no ubicaba cómo estaban, en qué estado estaban delante de Dios. Y lo que Dios quería era provocar una reflexión en ellos para que pudieran ubicarse y decir: nos hemos apartado de nuestro Dios, hemos dejado sus mandamientos, nos olvidamos de su ley. Dios quería hacernos reflexionar porque habían caído en una terrible oscuridad. Y si usted quiere ser más profundo, puede leer en su casa el capítulo 1 de Isaías y llega el reclamo: amado, qué glorioso es nuestro Dios, pero también qué claro y directo es para hablar. Porque si algo o de algo se jactaba el pueblo de Israel, era que Jehová era su Dios, de que a Jehová servían, de que a Jehová adoraban. Y era hasta un orgullo religioso lo que ellos tenían, porque ellos decían: templo de Jehová somos, nuestro padre Abraham, padre de la fe. ¿Y saben qué hace Dios, hermano? Empieza a tratar con Israel por la parte más dolorosa. Usted puede revisar en su casa Isaías capítulo 1 del versículo 10 en adelante, y usted va a empezar a darse cuenta que el Dios de los cielos empieza a decirles: oh príncipes de Sodoma, oíd palabra de Jehová. Y empieza a hacerles un reclamo: ya no quiero reuniones, ya no quiero cánticos, ya no quiero ofrendas, ya no quiero nada, solo quiero una cosa: que aprendan a hacer el bien. Y entonces Dios empieza a tratar con ellos, ya no recordándoles que los sacó de Egipto, ya no diciéndoles: yo les he hecho bien, sino ahora apelando al orgullo que había en ellos, al orgullo que ellos tenían porque se creían pueblo de Dios. Y dice Dios: ya no quiero eso, ya no me traes más mala ofrenda. Tus días de fiesta, tus fiestas solemnes me son abominación, ya no las puedo soportar. y oyó una palabra muy fuerte. Dice: todas estas cosas las tiene aborrecidas mi alma. ¿Qué veía Dios de Israel? Que presentaban sacrificios, que levantaban cánticos, que daban sus diezmos y sus ofrendas, pero vivían en una terrible oscuridad, sin entender lo que a Dios le agradaba, sin entender lo que Dios pedía, sin entender y tener un gramo de humildad. Se habían vuelto soberbios, se habían vuelto orgullosos, se habían vuelto personas insensibles ante su propia condición. Y hoy en día nada es diferente, hermanos. ¿Cuántos años lleva usted en su religión? No es para ofenderle. ¿Cuántos años, amado? Y yo le pregunto a usted, solo con el propósito mismo que tuvo Dios para con Israel, provocarlo a una reflexión, provocarle a un entender. Amado, ¿han servido sus uniones? ¿Han servido sus ofrendas? ¿Hay verdadera humildad en la vida de usted? ¿Comprende con profundidad la voluntad de Dios? ¿Ha sabido vivir en una vida de amor y de servicio con los de su propia casa? ¿Los ha dejado de ofender? ¿Ha entendido que lo primero que Dios quiere es una vida recta, íntegra, sin hipocresías, una vida de humildad donde no haya apariencias, sino donde no haya, donde haya total sinceridad? Yo le pregunto hoy, amado, ¿cuántos años ha invertido usted? Porque a mí me pasó mal. Ofreciéndole a una religión, en el peor de los casos, ofreciéndole a un hombre la idea de agradar a Dios. Pero nuestras familias seguían destruidas. Pero nuestros corazones seguían siendo egoístas. Pero en nosotros seguía habiendo orgullo, seguía habiendo soberbia, seguía habiendo autosuficiencia. ¿Dónde estaba el provecho? Existe. Así estaba Israel, amados. En una realidad que Israel mismo, el pueblo de Dios, ya no entendía, porque habían caído en tinieblas. Porque una de las cosas que el pecado ocasiona al entendimiento del ser humano es que le cae tinieblas, le cae oscuridad, y la persona ya no razona las cuestiones espirituales. Así estaba el pueblo de Dios, que había sido enseñado desde el principio bajo la ley de Moisés. Estaban en oscuridad, amado. Ya no entendían. Ellos creían que agradaban a Dios. Ellos cumplían con los rituales y ofrecer alabanzas, sacrificios, diezmos, ofrendas. Ellos presentaban todo lo que Dios les pedía, pero ya no estaban conscientes de para quién hacían las cosas y cómo se las pedía Dios. ¿Cuántos estamos exactamente igual, amados? ¿Cuántos hemos desperdiciado nuestros años de vida, nuestros mejores años, los años de mejor salud, los años de más fuerzas, los años de más vigor y vitalidad, desperdiciados porque no entendemos aún todavía qué es lo que Dios verdaderamente está pidiendo de cada uno de nosotros? Ese era el contexto de Israel. En otras palabras, un engaño religioso. Ellos creían que agradaban a Dios, pero no era verdad. Y Dios les dice: ya no quiero más nada de lo que haces. Estoy harto de eso. Estoy hastiado, dice Isaías 1. Ya no quiero reuniones. Ya no quiero ofrendas. Quiero que aprendas a hacer el bien. Que restituyas a quien agraviaste. Que ampares al huérfano y a la viuda. Eso es lo que quiero. Ya no quiero sacrificios, ya no quiero holocaustos, ya no quiero ofrendas, ya no quiero sebo de animales gordos, ya no quiero machos cabríos en el altar, degollados y ofrecidos. Quiero tu obediencia. Amén. Y la Biblia dice que Dios no cambia, que Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. y hoy Dios sigue creyendo en las mismas cosas. Qué triste, hermanos, es cuando los seres humanos caemos en esa oscuridad. Debo decirle algo con todo mi amor. Es un milagro lo que Dios tiene que hacer en nuestras vidas para mostrarnos lo equivocados que estamos en nuestra forma de pensar y de ver las cosas. Es verdaderamente un milagro de amor y de misericordia que Dios tiene que hacer para enseñarnos lo egoístas que somos, para enseñarnos lo autosuficientes que nos sentimos muchas veces, pero no lo consultamos a Él. Es un milagro. ¿Y sabe qué quiere hacer Dios con usted? ¿Qué quiere hacer hoy con usted? Un milagro. Un milagro de amor. Amén. Un milagro de misericordia. Así estaba Israel, hermano, destruido. Y en medio de esa destrucción, hablada por Isaías en el año 760 antes de Cristo, 20 años más tarde, en el año 740, el Dios de los cielos hace hablar a Isaías nuevamente, aquel que le dijo a Israel que el buey conocía a su dueño y el asno el pesebre de su señor, y que Israel no tenía entendimiento ni conocimiento. Ese mismo hombre llamado Isaías, 20 años después, habla estas palabras de parte de Dios: mas no habrá siempre, alabado sea Dios, hermano, mas no habrá siempre oscuridad para la que ahora está en angustia. Tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron por primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán en Galilea de los gentiles, ya no Israel. Entiéndelo bien, ya no Israel, sino ahora los que no eran judíos. ¿Y cuál era la promesa? El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció. Alabado sea Jesús, amado. Luz resplandeció sobre ellos. ¿Sabes qué es esta promesa? ¿Sabe usted en qué consiste esta promesa? Dios veía la oscuridad espiritual. Dios veía el entenebrecimiento y las entrañas de Dios se conmovieron y dijo: no habrá siempre oscuridad. Vendrá un tiempo en que la luz va a resplandecer en medio de las tinieblas. ¿Sabe qué quiere hacer Dios hoy con usted? Hacerle resplandecer su luz en medio de su oscuridad. Y amado, cuando uno prende la luz habiendo tinieblas, ¿qué sucede en el lugar? ¿Qué sucede? Todo se ilumina. ¿Sabe usted qué va a iluminar Dios hoy? Su interior, amado. Su corazón. Hoy Dios le va a mostrar a usted su verdadera condición desde dentro, no la apariencia. La Biblia dice que Dios no mira las apariencias, que Dios mira la intención. Promesa gloriosísima, mas no habrá siempre oscuridad. Puedes prender el texto. La palabra oscuridad en el hebreo significa no habrá siempre ceguera espiritual. Viene un tiempo donde esa ceguera será quitada y vendrá la luz. Y brillará, dice, no habrá siempre oscuridad, es decir, ceguera espiritual para la que ahora está en angustia. La palabra angustia en hebreo significa para la que ahora está endurecida. ¿Cómo encuentra Dios el corazón de los seres humanos? Endurecido. Falto de humildad. ¿Qué es lo más difícil que los seres humanos enfrentan? Poder aceptar su condición. Poder ser humildes ante su realidad. ¿Está dispuesto a ser humilde hoy, amado? ¿Está completamente seguro? Si usted hoy está dispuesto a ser humilde, la oscuridad que usted traía hoy se convertirá en luz. Porque esa es la promesa. Para la que ahora está en angustia, endurecida, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, al fin llenará de gloria. Y esto es muy importante, hermanos. La palabra gloria en hebreo significa llenará Dios de amor la vida de los seres humanos. Llenará Dios de su resplandor, de su gracia. Llenará Dios la vida de los seres humanos de humildad. Llenará la vida de los seres humanos de misericordia. Las llenará para que el ser humano aprenda a perdonar y a pedir perdón. Esta es la promesa, madre. Llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas, la palabra tinieblas significa ignorancia, vio gran luz. Luz es un despertar espiritual para poder comprender nuestra verdadera condición delante de Dios. Los que moraban en tierra de sombra, de calamidad, de desgracia, sombra de muerte, de esa insensibilidad, luz resplandeció sobre ellos. Amado, por eso dije hace un momento que esto es un milagro. ¿Sabe por qué? Porque de Dios está la promesa de que no habría siempre oscuridad y sombra. Pero falta que usted quiera recibir esa luz. Y para recibir esa luz necesariamente debe haber humildad. Esa luz no se recibe en un corazón lleno de soberbia y de orgullo, en un corazón autosuficiente que cree que todo lo sabe, que cree que todo lo puede, que cree que todo lo tiene. ¿Podrá pasar la luz cerca de usted? Usted no la va a poder aprovechar. A menos que disponga en humildad su corazón para que esta promesa pueda ser una realidad en nuestras vidas. ¿Cuántos necesitamos que nuestras tinieblas sean quitadas? ¿Cuántos necesitamos que Dios obre un milagro? La gente hoy hace un énfasis muy marcado en los milagros de sanidad, y ciertamente Dios los hace. La gente hoy hace un énfasis sobrenatural en hablar en lenguas, en que un endemoniado se libere. Y claro que Dios hace todo eso, pero ¿sabe cuál es el milagro más glorioso? Que nuestras tinieblas sean iluminadas. Amén. Hay milagro más grande. Porque cuando una persona sana, el beneficiado es uno. Porque cuando una persona se libera de un demonio, el beneficiado es una persona. Pero cuando Dios alumbra las tinieblas de una persona, hay muchos beneficiados. Una familia. Una familia. Por eso es tan importante que hoy nosotros entendamos lo que Dios en su misericordia quiere hacer en favor nuestro. ¿Qué quiere hacer? Iluminar nuestras tinieblas. Y usted podrá decir, pues sí, yo ya no veo muy bien, por eso uso lentes. No me refiero a esas tinieblas, me refiero a las tinieblas del entendimiento. Me refiero a las tinieblas que de pronto hay en las personas producto de no comprender su verdad. posición delante de Dios. Esta promesa, aproximadamente 40 años después, en el mismo libro del profeta Isaías, se hace manifiesta. Isaías 61, versículo 1. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Estaba hablando Isaías, y esto se iba a cumplir en Jesucristo. Porque vamos a la lectura, son tres versículos, pero así a la simple lectura no le vamos a poder sacar provecho. Por eso va a ser necesario puntualizar detalle por detalle. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. ¿Sabe qué hice con esta lectura? Repasarle a usted su vida, pero no lo entendió. ¿Por qué no lo entendió? ¿Y usted dirá, repasaste mi vida? No, yo la palabra. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué no lo pude entender? Por la oscuridad que hay en nuestras mentes, por la oscuridad que hay en nuestro entendimiento. Vamos palabra por palabra, porque esto nos arrojará, por la gracia de Dios, muchísima mayor claridad de lo que Dios está hablando. Versículo 1, por favor. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió. Hasta ahí hacemos un alto. La palabra ungir, usted piensa que agarraron aceite o manteca y le echaron en la cabeza, quizá. La palabra ungir quiere decir: Dios me consagró, Dios me eligió para que yo te lleve este mensaje. Está hablando de Cristo, por supuesto, y esto se iba a cumplir en Cristo Jesús, lo veremos al ratito en Lucas. Entonces, la palabra ungir, está diciendo Isaías, esta verdad se va a cumplir. ¿En quién? En Cristo Jesús. Dios lo ungió, lo apartó, lo separó, lo consagró para esta obra que era necesario hacer: traer luz en medio de las tinieblas. Traer luz en medio de las tinieblas. Dice el mismo texto: me ha enviado. La palabra enviado quiere decir: me ha levantado. Quiere decir: me ha encomendado. ¿Quién? Dios el Padre. Me ha enviado, dice, a predicar. La palabra predicar significa amonestar, exhortar. Las buenas nuevas. ¿Qué significan las buenas nuevas? Evangelio. ¿Y cuál es la esencia del Evangelio? La salvación. Y para alcanzar la salvación necesariamente debe venir un despertamiento espiritual. ¿Cómo podré clamar a Dios si no entiendo mi necesidad? ¿Cómo podré humillarme delante de Dios si no me doy cuenta de cuál es mi condición? Me ha enviado a predicar las buenas nuevas, el Evangelio de la salvación. La palabra salvación significa liberación, y esa liberación consiste precisamente en libertarnos de aquello que quizá ni sabemos que estamos esclavizados. Por eso es necesario que la luz resplandezca en medio de las tinieblas. Dice: me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Aquí empezamos a ver nuestra necesidad. Vamos a ver si estamos conscientes verdaderamente de nuestra condición. La palabra abatidos, si se da usted cuenta, la misma Biblia dice que no le iba a predicar a los sanos, ¿verdad? La palabra abatido en hebreo significa necesitado. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los necesitados. Pero, ¿y todos estaremos conscientes de que estamos necesitando? No todos. Precisamente para eso es el mensaje. Para darnos cuenta qué tan necesitados estamos y qué tan inconscientes de nuestra necesidad hemos venido. Ok. A predicar las buenas nuevas a los abatidos. A vendar. La palabra vendar quiere decir cuidar, cubrir, abrazar, estrechar a los quebrantados de corazón. ¿Puedes apagarle un momento? Ahora sí, vamos a empezar el recorrido para revisar qué tan profundas son nuestras tinieblas. Dice aquí la Escritura que lo he enviado a vendar, a cuidar, a volver a abrazar a los quebrantados de corazón. Vamos a ver si hoy usted es un quebrantado de corazón. Y la palabra quebrantado, a simple vista, ¿qué se puede imaginar? A lo mejor que tiene un hueso roto, ¿verdad? La palabra quebrantado en el hebreo significa personas lastimadas, personas heridas, personas dañadas, personas destrozadas. Aquí empieza la humildad, hermanos. ¿Cuántos de los presentes están dañados en sus corazones? ¿Cuántos de los presentes están heridos, destrozados? Porque a usted le han ofendido, porque usted se ha equivocado en muchas decisiones, porque usted ha actuado de manera incorrecta delante de Dios, haciendo y poniendo de manifiesto su autosuficiencia, su soberbia y su orgullo. ¿Hay gente quebrantada aquí? ¿Hay gente necesitada? ¿Y cuánto tiempo hace? ¿Ya lo sabía usted? ¿Ya sabía usted que está lastimado y triste? ¿Que está dolido? ¿Ya lo sabía, hermano? Qué importante es esto. Este es el filtro de la palabra. Esta palabra viene a iluminar a los quebrantados de corazón, es decir, aquellas personas que con toda humildad reconocen: yo no he podido perdonar el daño que me han hecho. Yo no he podido sanar de lo herido que estoy. Internamente estoy destrozado, aunque aparentemente me hago el fuerte, me hago el que puedo, me hago el que resisto, me hago el que aguanto. Dios no viene a tratar las apariencias. Dios viene a tratar el corazón. Y si usted hoy, con toda humildad, ubica y reconoce, si ese es su caso, que usted es una persona lastimada, herida, dolida, Dios se lo quiere mostrar. ¿Para qué? Para que usted vea su necesidad de ser sanado, de ser curado, de ser restaurado, y entonces usted venga a Cristo consciente de su necesidad. Nadie va al médico cuando está sano, ¿saben? ¿Cuándo vamos al médico? Cuando estamos enfermos. Nos duele la reuma, la muela, la cabeza, nos da fiebre. Evidentemente algo en nosotros no está funcionando bien biológicamente. E inmediatamente corremos al médico por un análisis, corremos al médico por un antibiótico, corremos al médico por un estudio. Amado, en lo espiritual nada es diferente. Pero en lo espiritual no dejamos pasar la enfermedad un año ni dos. En lo espiritual la enfermedad a veces es de toda la vida. ¿Y cuándo podemos sanar esa enfermedad, si así lo queremos ver? Cuando Dios, en su santa y bendita promesa de que no habría siempre oscuridad, tiene a bien mostrarnos nuestra condición, nuestra necesidad. ¿Cuántas personas hay aquí lastimadas? Destrozadas porque el marido no te salió como te lo imaginaste. Destrozados porque la esposa resultó no ser lo que aparentaba. Y eso destruye el alma. Vean de la pobre mujer, 40 años de matrimonio. Ya a veces no puede, la pobre. Y tiene que seguirle. Amado, hoy esas tinieblas, por la promesa del Padre, hoy esas tinieblas son iluminadas para entender lo lastimados, lo destrozados que estamos por dentro, aguantando, y al rato vienen las enfermedades y las colitis y los nervios, y al rato viene todo aquello que sucede en el estómago, en el intestino. No es enfermedad, es una prueba de resistencia. Años y años y más años bajo esa condición viene la depresión, viene el estrés, a veces hasta el suicidio, porque esa oscuridad nunca fue alumbrada. Tan sencillo que era que esas tinieblas, por la gracia de Dios, fueran iluminadas y la persona pudiera reconocer su necesidad, su condición, con toda humildad, para clamar al Dios vivo, para decirle: Señor, ya aguanté mucho, pero ya no quiero aguantar ni un día más. Humildad para decir que una persona en tal condición puede reconocer con toda humildad: mi aparente creencia en Dios no ha sido suficiente. Mi aparente creencia en Dios no me ha dado esa libertad. Bendito Dios, que es por promesa y no es por esfuerzos humanos. Porque ningún ministro ni ninguna religión puede atribuirse la gracia que solamente viene de Dios para que Él alumbre nuestras tinieblas. Si no las alumbra Él, amado, si no las alumbra el Santo, el Puro, el Glorioso, siempre habrá tinieblas. Porque la luz solamente viene de Él. Por eso, cuando llegamos a Cristo, amado, destrozados, rendidos, cansados, y encontramos en Él una puerta, amado, que se abre para par, y nos humillamos y decimos: Señor, ¿cuántos años desperdiciados en una religión muerta, que nunca me enseñaron la luz, que me bautizaron, quizá me remojaron, me sacaron mi dinero, mis diezmos, y todo fue pérdida porque tu luz no me había alcanzado? Cuando hay la humildad completa, amado, te lo puedo decir: fui el que echaba la lotería en las fiestas patronales de mi pueblo, amado, religiosamente. Mi madre era la encargada de la cocina en las fiestas del pueblo. Religiosos hasta los tuétanos. Pero bien amargado porque a mi padre lo mataron cuando yo tenía 40 días de haber nacido. Y en mi corazón siempre crecí con ese odio de venganza, de decir: ¿por qué ese hombre mató a mi padre? Tiene también que morir. Llegué a tener pensamientos de llegar a matar a esa persona. 20 y tantos años viví así, amado. Hasta que las puertas del cielo se abrieron. Hasta que el Dios de los cielos tuvo a bien tener misericordia de mí y mostrarme mis tinieblas. Al grado de llegar el día en decirle a Dios: Si tú creías que la pérdida de mi padre era lo mejor para mi vida y tú lo permitiste, está bien hecho, Señor, aunque me hizo mucha falta. Pero si esa era tu voluntad y tú pensabas que eso era para mí lo mejor, Señor, yo acepto. Cuando ha llamado esa verdadera humildad para reconocer a Dios y darle a Él la razón y no quedarnos con nuestra razón ciega, Dios alumbra nuestras tinieblas, transforma nuestras vidas. Yo odiaba hablar con la gente, hermano. A mí no me importaba la gente, sus problemas. De hecho, tenía muy pocos amigos, porque yo aborrecía hablar con la gente. Estaba tan amargado, tan dolido con la vida misma, contra Dios, contra la persona que había matado a mi padre. ¿Y sabes ahora qué me encargó Dios? Escuchar a la gente. Lo que yo no hablo, que a mí no me gustaba hacer. Lo mismo puede hacer con usted, hermano. Si usted llega a tener la humildad que se necesita para reconocer su necesidad, usted podrá ver la luz de Dios para su vida. Solo le cuento una porcioncita de mi vida, hermano. Pero ¿cuántos de nosotros no venimos hoy aquí con un pasado, hermano? De veras se lo digo, con respeto, con amor, con un pasado desastroso, con una vida, amado, en familia, cuando éramos niños, cuando nos casamos, cuando tuvimos hijos, el maltrato, los gritos, los golpes, ¿cuántas cosas hemos vivido, amados? ¿Será suficiente eso? ¿O hará falta un poco más para entender lo quebrantado de nuestro corazón delante de Dios? Lo abatido, para comprender verdaderamente lo dañado, lo lastimado que llega nuestro corazón a Dios. ¿Cuántas veces usted, cuando se ha ido a la cama a dormir, que no puede dormir, le ha preguntado a Dios: Señor, ¿hasta cuándo se va a acabar esto? Señor, ¿hasta cuándo habrá una respuesta? Señor, ¿hasta cuándo habrá una solución a tantas cosas que hay en mi vida que no les encuentro razón de ser, que no les encuentro una explicación? Señor, ¿hasta cuándo? ¿Le ha pasado? Sí. Encontramos la respuesta cuando le confesamos a Dios nuestra oscuridad y podemos con humildad decirle: Señor, no me consideraba una persona tan necesitada de ti. Nunca había entendido lo terriblemente necesitado que estaba de ti. Siempre tenía la idea: yo puedo, yo sé cómo. Y ahí ves a las personas comprándose libros de superación personal, ¿verdad? Miguel Ángel Cornejo, Lara Castilla, el otro pordiosero Vicente Hernández, que anda por allí, en vez de predicando el evangelio, motivando a la gente para que esté contenta. Fíjame, ¿cuándo estarán contentas las almas? Cuando perdonen y se arranquen la amargura de sus corazones. Que ya anda la gente emocionada. Luego dice: no, es que cuando saque yo mi carrera, entonces voy a ser feliz. Sale la persona a la carrera y está más amargada y frustrada, porque al rato no encuentra trabajo, porque al rato viene el quebrantamiento, viene la frustración, viene a relucir lo dañados que están los corazones. Y amado, para revisar lo dañado y quebrantado que está un corazón, solamente basta algo muy sencillo. Cuando uno platica con las personas y le empieza a contar su vida pasada, de cuando se casó, de cuando el marido le engañó, de cuando casi la obliga a tener relaciones sexuales, uno empieza a darse cuenta: un corazón quebrantado, lastimado, utilizado, un corazón ofendido. Dios quiere que reconozcamos cómo estamos. ¿Estamos dispuestos a hacerlo? ¿Ya de veras, amados? Porque esto es de corazón. Y usted seguirá distinto después de cruzar esa puerta. Cuando usted le diga a Dios, hoy comprendo mi necesidad, Señor. Y la pobre persona se pasa la vida echándole la culpa al marido, la otra a la mujer, el otro a los hijos, el otro al jefe del trabajo, el otro a la pobreza, el otro a la enfermedad. Siempre hay un culpable. En las tinieblas del ser humano, el ser humano no entiende su necesidad de Dios, su necesidad de Jesús. Versículo siguiente, a publicar. Ya vio una frasecita donde nos lleva de la Escritura. A publicar, dice. La palabra publicar es importantísima, significa invitar, insistir, libertad a los cautivos. La palabra libertad quiere decir una visitación para despojarnos de todo lo que nos estorba. Y la palabra cautivo, puedes apagarle, significa atrapado. ¿Cuántos de vosotros, seamos honestos hoy, amados, estamos atrapados en la amargura y decimos que somos cristianos? Esa es la luz, amado. La luz del Evangelio no es para ofender. Juan 3:17 dice que el Hijo del Hombre no vino para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Pero ¿cómo va a ser salvo el ser humano si no se reconoce a sí mismo? ¿Cuántos resentimientos, mujer, tienes contra tu marido? Sé sincera. ¿Cuántos resentimientos, varón, con tu esposa? ¿Cuántos resentimientos los hijos contra los padres, los padres contra los hijos? Atrapados. Atrapados otros, no solo en la amargura, sino en el orgullo. El clásico macho mexicano que nunca reconoce que destruyó a su familia. Y ya la tiene hecha pedazos ese hombre, su familia, pero todavía su soberbia no le permite aceptar delante de Dios y decirle: Señor, estoy atrapado en la destrucción. Esa mujer a la que hipócritamente le juré amor, que iba a estar con ella en la salud y en la enfermedad, en las podridas, en las maduras y en las verdes, la he pisoteado, la he humillado, si no con golpes, con palabras, con malos tratos, con mala actitud. Atrapadas las personas en su amargura, en su orgullo, en sus justificaciones. Sí, yo soy así, pero es que me hicieron. Sí, yo soy así, pero es que esta mujer es también especial. Empieza el jueguito. Pero eso sí, dice la persona, yo tengo 25 años de ser cristiano. Amado, quitémonos la careta, quitémonos la máscara, seamos humildes delante de Dios. ¿Cuál cristiano? ¿Cuál fe? ¿Cuál salvación? Cuando todavía nuestro corazón está atrapado en esas cárceles de soberbia, de amargura, de orgullo y aún de religiosidad. Acabaron los aménes, hermanos, no voy ni a la mitad de la predicación. ¿Estamos dispuestos a reconocer, hermanos, nuestra oscuridad? ¿Estamos seguros? ¿Cuántos no hemos vivido atrapados, hermanos? Esclavos del pasado, de hace 40 años, amados, de hace 30 años. Dice luego el varón: yo soy así porque así era mi padre conmigo. ¿Qué me importa? Si Cristo ya nombró tu oscuridad, ya te debía haber transformado. Pero es que yo así nací, soy igual que mi madre, y soy así porque así me trató mi papá. Sí, amado, entiendo perfectamente que la cautividad es estar atrapado en eso. Pero la buena nueva del Evangelio es libertad al cautivo. ¿Usted cree que se pueda salir de la amargura? Sí. ¿Usted cree que se pueda salir de la hipocresía? ¿Usted cree que se puede dejar de guardar las apariencias? Vamos a ver más al rato, si es cierto. Versículo siguiente, por favor. A proclamar. Dice, la palabra proclamar es solamente invitar, convocar, exhortar el año de la buena voluntad de Jehová. ¿Qué es la buena voluntad de Jehová? Se lo compartí el sábado. Que Dios tiene un consejo de amor para nosotros. Y el día de la venganza, que también hay un juicio que tendremos que enfrentar delante de Dios. A consolar. La palabra consolar es aliviar, curar, vendar a todos los enlutados. Los enlutados no son aquellas personas a las que se les acaba de morir un familiar. Puedes apagarle. La palabra enlutado quiere decir afligido, angustiado. ¿Cuántos hoy venimos afligidos, amado? Porque hay problemas en la casa. Porque no encontramos respuesta. ¿Venimos afligidos, amados? Recuerde que la condición para que la luz alumbre en la oscuridad es el reconocer nuestra condición delante de Dios. A consolar a los afligidos. ¿Cuántos de nosotros necesitamos consuelo? Levante su mano. Del consuelo que habla la Escritura no es de tener una esposa al lado. No es de tener el esposo, de ser responsable. No es de tener a los hijos, aunque estén sanos. Es el consuelo de aquí adentro. Es la satisfacción del alma. Es el alivio de eso que aquí adentro de pronto está enfermo. De aliviar eso que aquí dentro de pronto no se llena con nada. Llega la noche, llega la madrugada y el hombre, la mujer, dando vueltas en su cama como un gusanito porque no pueden dormir. ¿A cuántos les pasa eso, hermano? ¿Por qué pasa eso? Porque no hemos sido vendados, curados, consolados en nuestras aflicciones, en nuestras tristezas, en nuestras angustias. Que de suyo a diario hay. A diario. Y quien no tiene, por la gracia de Dios, la facilidad de haber reconocido su necesidad de Dios, no puede ir diario a Dios para tener el consuelo y la ayuda. Y si no puede ir a diario a Dios porque no se entiende la necesidad, imagínese una necesidad de 20, 30 años. A la pobre persona no puede. Es más, debo decir algo. Las personas ahora envejecemos más a una temprana edad. Aunque el promedio de vida sea 74 años en los hombres y 68 años en las mujeres, las personas envejecemos más pronto. Y la gente le echa la culpa a la alimentación, al medio ambiente, que tomas mucho refresco, que haces muchas cosas. No, amado, es porque no hay descanso, es porque no hay consuelo, es porque no hay quien vende tus heridas, es porque no hay quien cure tu dolor. Pero hoy hay esperanza. Hoy entendemos que sí hay una manera gloriosa de que nuestras heridas sean vendadas por el Dios eterno. Versículo siguiente. A ordenar a los afligidos. Ordenar es acomodar, y a los afligidos es los dolidos, los que están tristes, los que están lastimados, los que de alguna manera ya perdieron las esperanzas. ¿Cuántas veces usted ha perdido la esperanza? Y dice, ya no tiene caso. Yo no encuentro una solución. La Escritura está diciendo, vas a abandonar ese estado. Vas a abandonar esa actitud cuando dices ya no hay esperanza. Porque en Dios sí hay esperanza, hermano. En Cristo Jesús sí hay esperanza. En Cristo Jesús, aquella mujer a la que toda la vida el marido la ofendió y aquel marido al que toda la vida su mujer la ofendió, en Cristo pueden hacer las paces. En Cristo se pueden restaurar. ¿Lo crees, hermano? Solamente que lo reconozcas. Hay veces, dice la mujer, que ya no quisiera ver a ese monstruo acostado junto a mí. Ya me tiene harta. Pero no se lo dice, porque si no el otro se levanta como dragón, ¿verdad? Y hasta el humo le sale por la boca. ¡Ah! ¿Cómo que ya no me soportas? Pues yo menos. Mira, ¿cabes en la puerta o te mando a agrandar el agujero para que te salgas? Por la oscuridad. Vamos a darle un toquecito más profundo a esto. Ahí tiene usted a la jovencita, ¿verdad? Todo nos pasó y a quienes son jovencitos les va a pasar. Cuando uno se enamora, ¿verdad? ¡Qué padre! Dice la mujer, encontré al príncipe que yo buscaba. Y aquel cada que la va a ver se afeita, se baña, se cambia, se perfuma, se... No, impecable. Y la muchachita, por lo consiguiente. Eso sí, no sabe cocinar, no sabe tender su cama, su ropa y su cuarto lo tiene todo hecho ñañico, sus zapatos apestosos los tiene ahí a medio cuarto. Pero eso sí, va a ver al muchachito. Hipócritas. Dicen que se aman, que se quieren, que se adoran. ¿Sí o no, varón? Así le dijo usted a su mujer. Y le bajó la luna y las estrellas. Contigo solamente quiero vivir. Y el otro.